mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no pueda besarla la boca, al mirarla a los ojos, que sospeche que hay otra, que le arranque tu vida lo que ella no puede, que le arranque tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas tapar la botella de ese vino caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque, de la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante en el sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que el extraño en las manos te acaricie tu piel o acaricie tu pelo. Cabalgando en mi vientre, estabas dormido y en tu boca quedaba mi tibio calor y en la tuya quedaba mi loco sudor. Ojalá que no puedas, tengo celos de amantes y yo sé que en tu cama son lo más importante. Si ella se hace la tonta, ¿por qué le conviene? Se alimenta conmigo, si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante en el sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le salgan las manos, que acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le salgan las manos, que acaricia tu piel o acaricia tu pelo.